El lejano oeste de la comunidad de Calatayud. Los paisajes que sirvieron de escenario para los western rodados en la comunidad de Calatayud se han convertido hoy en destinos de gran atractivo para visitantes, senderistas y amantes de la naturaleza. Son territorios donde el cine encontró horizontes abiertos, formas sorprendentes y una atmósfera capaz de evocar la frontera americana sin salir de Aragón. Uno de los enclaves más singulares son las cárcavas de Morata de Jiloca, modeladas durante miles de años por la erosión de las arcillas rojizas. Sus relieves caprichosos, barrancos y paredes erosionadas crean un paisaje espectacular que llamó la atención de los cineastas y sirvió como inspiración para rodajes como Los Cuatreros. Muy cerca, en el entorno de Cervera de la Cañada, se alzan los impresionantes castillos naturales de la Sierra de Armantes, conocidos popularmente como el lejano oeste bilbilitano. Las formaciones rocosas, los caminos polvorientos y las panorámicas abiertas recuerdan de forma sorprendente a los escenarios clásicos del western. Ambos enclaves forman un paisaje continuo y coherente desde el punto de vista geológico y visual. Esa unidad explica tanto su utilización cinematográfica en el pasado como su creciente popularidad actual entre excursionistas y aficionados al ciclismo de montaña. Hoy pueden recorrerse mediante rutas señalizadas como el sendero PR-Z63 o la ruta BT The Far West, que permiten adentrarse en estos escenarios de película mientras se disfrutan vistas excepcionales sobre el Valle del Jalón y, en días claros, el entorno del Moncayo. Su experiencia aportaba credibilidad inmediata a cada escena. Bastaba verlos en pantalla para reconocer tabernas polvorientas, ranchos aislados o viejos conflictos de frontera. La presencia de este reparto internacional demuestra cómo España se consolidó en aquellos años como uno de los grandes escenarios del western europeo. Y entre todos esos paisajes, Aragón también tuvo su lugar en la leyenda. La imagen que acompaña esta ficha, con un ciclista suspendido en el aire frente a las rocas erosionadas, simboliza precisamente esa nueva vida del territorio, un espacio que pasó del western al deporte y la aventura. Así, la comunidad de Calatayud demuestra cómo un paisaje puede reinventarse con el tiempo, manteniendo vivo el vínculo entre naturaleza, cine y turismo.